es fruta prohibida. Ya no quiero tener noticias de con quién sales. Borré mis redes sociales para que vivas tranquila. Hoy me quiero beber unos tragos de tequila y aparentar que mi vida está sanando la herida. Hoy me quiero llevar las cosas con más tranquilidad. No quiero volver jamás a donde tanto me hicieron. Fruta prohibida. Ya no quiero tener noticias de con quién sales. Borré mis redes sociales para que vivas tranquila. Hoy me quiero.